Muy buenos días, Gustavo, para vos, por la audiencia. Estás siendo centro de atención política, sobre todo en la seccional número 2 y, por supuesto, también en los medios, desde los medios donde seguimos los asuntos políticos locales. Y queríamos saber cómo están tus intenciones de candidatarte para la presidencia de la seccional número 2. Y mira que hasta hoy en día firme como un despacho, Gustavo. Trabajando ya muy de cerca, ajustando todo el último detalle con los amigos correligionarios, con los dirigentes de distintos sectores, ¿verdad? Entonces, estamos firmes, Gustavo, y ajustando los últimos detalles, como te digo. La gente se está preguntando, ¿con o sin chapa? Y esa misma pregunta te la hago. ¿Esto con o sin chapa? Así mismo, Gustavo, como está diciendo vos, así. Porque, como te dije, una oportunidad, este equipo se ganó con mucho sacrificio el espacio político que hoy en día estamos teniendo el lugar, también que estamos teniendo la Junta Municipal. Y los dirigentes de distintos barrios que compone acá la seccional número 2, en una reunión hemos hablado, no podemos perder el espacio ni tampoco el poder político, pero hemos ganado con sacrificio. Entonces, a consecuencia de eso es que me habían proponido para postularme para mi candidatura de la seccional. Y estamos en eso, y con chapa o sin chapa, Gustavo. Mira, voy a revelar algo, una conversación que tuve con el presidente de la Junta, Lilo Domínguez. Vos sabés que él está firme también, igual que vos, en sus intenciones y espera la respuesta de los líderes. Algo muy diferente a tu caso, porque vos estás anunciando con o sin chapa. Pero él me decía algo muy importante que coincide con lo que estás expresando, lo cual me parece muy interesante. No podemos regalar espacio. Con tanto sacrificio que hemos conseguido esto, hay que seguir manteniéndose, porque nadie regala nada. Así de tajante fue en una conversación privada que tuve con él. Sí, o sea, así mismo. Nosotros también nos hemos conversado mucho con el colega Lilo Domínguez, lo cual el día lo demostrado en las elecciones municipales, que el día era seccional número 1. Entonces, hemos evaluado, hemos conversado que le corresponde también postularse a la seccional número 1 o analizar con su referente político, ¿verdad? Lo cual, los amigos que nos acompañaron las internas, las generales, las seccionales, uno van a estar apoyando las decisiones de la candidatura que ponga el compañero Lilo, que sea él o quien sea, lo que él disponga, ¿verdad? con la persona que él cuente. Entonces, tenemos una buena conversación, una alianza, hemos hecho con Hugo, Lilo, y estamos conversando también con los demás colegas, ¿verdad? Acá la idea es consensuar y llegar todos juntos, no separarnos, ¿verdad? Comprendo. Ahora, ¿con qué llegás a la mesa de negociaciones? Voy a citar un ejemplo, ya que estamos hablando de Lilo, que me parece una de las figuras relevantes en estas elecciones, próximas elecciones, digo bien, que él llega con el respaldo de 3 concejales. Estamos hablando dentro de su seccional. Además de 18 miembros de seccional, 5 presidentes de sus seccionales y un dato no menor que tendría el apoyo del intendente Felipe Salomón. Entonces, hago esa misma pregunta. Lo último está en duda, pero es lo que manejo. Obviamente que Felipe Salomón no puede decir hoy abiertamente yo le apoyo a Lilo, porque sería políticamente incorrecto. Entonces, y te pregunto nuevamente, en los mismos términos, ¿con qué llegás a la mesa de negociación? Nosotros dentro de una mesa de negociación no podemos, porque nuestro caso es totalmente muy distinto a lo que es lo de Lindo, ¿verdad? A ver. Lindo le tiene a tres colegas nuestros de la misma seccional. Nosotros somos, o yo soy el único concejal electo de la jurisdicción donde yo estoy. Entonces, dentro de la mesa de negociación son las negociaciones que se van a hacer con los dirigentes de acá de la zona. Y también la conversación con los colegas que quienes también tienen sus caudillos o sus votos partidarios en las distintas seccionales, ¿verdad? Yo no tengo que ver por qué intentar más conversar con un Mega López, ¿verdad? Que nosotros en las internas generales hemos ganado. Y jamás él como presidente seccional se fue contra nosotros. Nosotros no tenemos ni nos estamos haciendo de sentarnos a dialogar, a conversar, pero jamás recibimos ninguna invitación de parte de ellos. Entonces, por lo tanto, no tengo que sentarme a negociar con ninguno de ellos, ¿verdad? Carlos, lo único es la conversación que me con el líder, que me dio Carlos Rubén Salomón, ¿verdad? Uh-huh. Y con el señor intendente. ¿Qué tal está tu relación con este último? Y bien, Gustavo, bien. No, la leña, güey, padre. Ya, entiendo. Y bueno, ojalá que se pueda resolver esto de la mejor manera posible. Y lo más rápido posible. ¿Cómo? Y lo más rápido posible también. Sí, digo, porque esto va a generar una mejor proyección de las elecciones. Por eso el de mi deseo. Ahora, en relación a la chapa, en el caso de que nos surja lo de Fuerza Republicana, ¿con qué te quedas? Porque ayer me decía un dirigente que trabaja contigo, me voy a reservar su nombre, que hasta incluso nos ofrecen chapas. Así mismo he gustado. Tenemos el crecimiento de amigos y también de los otros sectores, ¿verdad? Pero primeramente nosotros por casa tenemos que empezar a ver y a solucionar esto. Y si es que nosotros solucionamos esto, vemos otra alternativa, ¿verdad? Pero lo más importante es que tenemos el equipo bien firme, el equipo intacto, y tenemos amigos más que se han sumado, y por lo tanto, como te dije al empezar, no podemos regalar espacio, no podemos regalar el sacrificio que se hizo durante las internas generales. Por último, concejal, en relación a las reuniones con los líderes, bueno, tengo entendido que el sábado pasado se postergó, viernes o sábado, a ver si me corregís, no... ¿Viernes se realizó la última reunión, puede ser? ¿O sábado fue? ¿Viernes? Nosotros tuvimos una última reunión. ¿Vos me estás hablando en cuanto dirigencial o con... Con Cachito Salomón, con los líderes. Con Felipe estuve conversando el lunes, el martes, y con Oscar Rubén, con el senador... No, estuve conversando con él también con su tema y dentro del Congreso. Entonces, con él no estaba conversando, pero con Felipe sí. ¿Para cuándo se tiene fijado una próxima reunión clave? Y digo clave por lo que pueda resultar de la misma. Y mira que para mí lo más rápido, Gustavo. Yo voy a estar hoy buscándole a ellos para poder conversar y cerrar todo esto ya, ¿no? Hoy entre mañana tiene que ser ya lo máximo y después, si no te da eso, ver la alternativa que estamos manejando. Mira, te voy a confesar algo. Noto mucha seguridad en vos. Eso me parece importante. Se nota que estás decidido, se nota que estás seguro y eso en política es algo muy importante. Así que, bueno, vamos a ver cuándo se define esto. Y mira, Gustavo, ¿por qué no voy a estar seguro con la clase dirigencial de personas y la lealtad que me acompañan, a los amigos que les tengo alrededor mío, ¿verdad? Entonces ellos te dan una seguridad. Ellos son quienes me fortalecen para que yo pueda encarar todo esto. Y ojalá que se pueda solucionar lo más rápido posible para después ya empezar a trabajar y a visitar a los amigos, ¿no? Concejal, gracias por el tiempo de siempre. A la orden, a la orden. Concejal Pedro Martínez, hablando sobre sus intenciones de candidatarse para la...